Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555. El sábado estaremos en Rojas, provincia de Buenos Aires. Atención, Rojas. En el Teatro Italia, con entrada libre y gratuita. Había algunos mensajes por ahí de gente, no sé si era de Junín. Claro, había alguno de Colón. No podemos saber. Pergamino, que seguro, no sabemos nosotros. Si, porque le dicen que la organización pertenece a la gente de Rojas. Imagínense, nosotros decimos, vayan, diga que van de parte nuestra, y sí, los tipos no. Por ahí tienen un patobica ahí que lo sacan todo. Sí, sí, porque decían sí, que las entradas había que retirarlas con 2 días de anticipación. Sí. Es más, nosotros no tenemos lugar todavía. No sabemos si vamos a poder entrar. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección destinada a la ciencia. A la divulgación. Un gran estupor cuando vemos los descubrimientos de la ciencia. La luz eléctrica. Oh, yo subo, por ejemplo, al subterráneo y veo que la puerta se abre sola y me desmayo. Bueno, pero llega un poco tarde para el asombro. El diablo anda suelto. La capacidad de asombro. ¿Usted cuánto tiene? Dice, ay, yo conservo mi capacidad de asombro. ¿Qué significa sí. eso? ¿Cuánto asombro no carga? Claro, que cada cosa que pasa, ¡ay! Queda pasmado. Toca el timbre, por ejemplo, digo, ¡ring! ¡Ay! Suena solo, y sale corriendo. Al grito de, el diablo anda suelto. Se le asusta el niño que llevan adentro, los que claro, conservan su sí, capacidad sí, de asombro, sí. seguro. O en brazos, en el sí. caso de los bomberos y las madres, que son lo mismo. ¿Y en qué se mide la capacidad de asombro? ¿Cómo se mide? Es una especie de pajueranismo de la mente. Que... pajueranismo filosófico. Claro. Y así que uno caiga sentado ante la mínima propuesta o proposición. Y eso es bueno. Aparentemente es bueno. Sí. Yo no veo que puede tener de bueno, pero... Es bueno. Está bien. Es decir, por empezar significa negar la experiencia. Claro. Sí. Actuar como si todos lo estuviéramos viviendo por primera vez. Dios mío. Te muestran algo que ya has visto centenares de veces. ¡Ay, cómo puede ser! Eso se llama amor, es distinto. Sí, se llama amor. Y verdaderamente es asombroso. Yo no lo he visto nunca. Por eso. Bueno, señores, aquí las monografías científicas que tenemos. Sí. Por ejemplo, ¿el amor es un trastorno químico? Atención, ¿eh? ¡Ay, qué asombro! Pero usted dice que el amor es solamente un tubo de ensayo. Depende. No, un tubo de ensayo no. Depende de quién es el amor. Pues depende. No es un tubo de ensayo. Su símil fue verdaderamente desafortunado. Sí, para metáfora, cómprese otra. No, amiga. Aquí está. La doctora Donatella Maraciti. ¿Qué tal? La conozco. ¿Cómo le va, doctora? ¿Quiere lavarse las manos, doctora? Es psiquiatra de la Universidad de Pisa. Con razón. En Italia. Opina que las personas asaltadas... Sí. Ah, es sobre otra sobre cosa. La no, asaltadas por el amor. O bueno. sea, que las llaman de asalto. El tango se llama chorra. Están realmente enfermas, dice. Sí. Yo estoy de acuerdo con esto. Juro. Y que son víctimas de un trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Atención, Según ella, según Donatella, la pasión tiene un fundamento bioquímico. Ajá. Ah, oh, sí, sí, sí. Yo me enamoré. La pasión, según Guy Lussac, se llama. Sí. Y también está la doctora Cindy Hassan. Encantado. Que es, en cambio, es de la Universidad de Cornell. De Cornell Wilde. Claro. O Cornell Gurlitch, que era también William Irish, en Estados Unidos, asegura que los seres humanos están programados para sentir pasión durante un periodo de 18 a 30 meses. Para un poco. Otra cosa que nunca vi tampoco. Sí. Disculpa que me asombre, Cintia. Sí, eso sí. Y antes no, de 18 a 30 meses, en ese periodo. Sí, sí. Y hizo una investigación que incluyó a 5.000 personas de 37 culturas diferentes. Debió ser cosa de verse, ¿no? Sí. Los tuvieron 30 meses ahí encerrados. Claro. Claro. Y la profesional llegó a la conclusión de que el amor apasionado tiene la duración necesaria para permitir que la pareja se conozca, bueno, mantenga relaciones sexuales y tenga hijos. Después, dice, la pasión se va desvaneciendo paulatinamente. Hora y media si no contamos el embarazo. Sí. Y cada tipo de amor, dice, está provocado por una sustancia determinada. La con... ah, testosterona en el caso de amor libidinoso, señor. Sí, va a ser. Sí. Dopamina en el caso del amor romántico. Claro. Endorfinas en el amor hechizante, que no sé lo que puede llegar a ser. Cuando se enamora de una bruja. Y oxitocina en el amor apacible. El amor del peluche, eso sí. Feromonas en el amor a primera vista. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? Sí, ya tenemos pero de todo. Discúlpeme, puede ser un mezcladito. Menos de sí, digámoslo. Y lo que queda en el fondo de los otros, que es el que me gusta a mí. Porque un poco de todo eso, así... Si viene muy cargado de oxitocina, te lo devuelvo yo. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en todo esto, doctor. No se trata de estar de acuerdo, señor. Sí, son fundamentos nada científicos. Más, yo enseguida, cuando escuché a esta doctora Donatella, dije, estoy de acuerdo. Sí. Yo me pongo delante de la televisión, y un tipo dice una cosa y enseguida, por la cara mismo. Ahí está. Digo, estoy de acuerdo. Yo muevo contrario. La cabeza para no interrumpirlo. Sí. Voy haciendo así. A veces me dicen mis parientes que hago así a todos. Por ejemplo, hay dos tipos matándose en una discusión y yo le hago que sí al primero y al segundo. Y generalmente termino dándole la razón al segundo, nada más que porque no hay tercero. Ojo que se le puede hacer hábito eso de asentir con la cabeza. Dígamelo a mí. Sí, sí. Chirolita me llaman. Negro. Bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir del amor. Tenemos aquí, mire, cosas extraordinarias. Se puede dejar de fumar con el control mental y acupuntura. Sí, señor. Al mismo tiempo, controla la mente o elegís. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor qué prefiere, control mental o acupuntura? Yo le tengo miedo a las agujas, así que prefiero la acupuntura. No, lamentablemente, el doctor Usal, que es el de... control mental, sí. No vino hoy, pero vino el doctor Nakamura. Pero, justo. Que es el de acupuntura. Ajá. ¿El señor qué quiere dejar? ¿El cigarrillo? Yo tengo que dejar, mal día para dejar el cigarrillo. Sí. Necesito dejar el café, algunas drogas, y también el excesivo consumo de hidratos de carbono, y también, bueno sí, más que acupuntura, el arakiri se tiene que hacer. No, tenemos la acupuntura, que el señor va a agarrar una aguja y le va a coser la boca. Y la angustia oral. Le agarra la angustia oral deportiva. Bueno, después. La resuelve como pueda. Después tenemos, mire qué otras cosas se han inventado en estas horas, nada más, desde el jueves. La risa y la salud. Escuela de automejoramiento. Sí. Pero confiar a un tipo como uno el mejoramiento. Y manejando, para claro. Bueno, pero si total es que se tiene que mejorar, es usted. Sí, pero imagínese. Mire si con todo hiciéramos así. Claro. Más o menos, es más o menos así, ¿eh? Bueno, iniciamos cursos, ¿eh? A ver. Hay seminarios, talleres y viajes al interior. Usted, yo quiero los viajes al interior. Dime un combo de los tres. Al interior, ¿al interior del país o al interior de uno mismo? La famosa introspection. ¿Y es ida y vuelta el viaje? Es con una sonda. A veces hay muchos que se quedan adentro. Se quedan encerrados. Es el tratamiento endoscópico. Quieren salir dentro de sí mismo y quedan encerrados. ¿Sí? No, hay que, de vez en cuando, hay que hacer un retiro. Digo, depende de aquí de estación vaya. Para ir al interior, sí. No, un retiro, llamémosle, espiritual. Ah, sí, buenas retiro tardes. Espiritual. Buenas tardes. Retiro espiritual... buenas tardes. Sociedad anónima. Mire, ando con necesidad... Retiro espiritual el candombe. Bueno, ando con necesidad de ver... Por acá a la izquierda. Aquí, no, déjeme decirle. Espere, señor. Ando con necesidad de ver el paisaje de mi ser. Ay, Dios mío, fotografía. Sí, pueden jadear. Y un espejo necesita usted, discúlpeme. Entonces... me tengo que retirar. Sí, bueno, váyase, sí. Vaya tranquilo. No, señor. Júbilese. 36. No, pero espere un poco. Me tengo que retirar de mí mismo. Va a ser difícil, ¿eh? Sí. Acá hay gente un que rato. Se ha querido, ¿sí? Sí, y quedaron esquizofrénicos. ¿Y dónde se va a dejar el señor? ¿Quiere depositarse? Aquí tenemos un armario... Y claro. Lo guardamos mientras vuelve a sí mismo. Si llama alguien, decimos... Claro, porque es muy peligroso dejarse uno mismo abandonado en un banco y por ahí viene alguien y lo maltrata y uno no está para defenderse. cuando lo llaman y dice, no se encuentra, ¿vio? Un pucho. No, señor, yo me puedo desdoblar. Le hacen cuernos. ¿Qué, qué se puede doblar? Me puedo desdoblar. Ajá. ¿Está doblado? No, ah, me puedo... Me parecía. Sí, qué fanfarrón. Así como me ensimismo, en usted me desdoblo. Ah. Me ensimismo, me desdoblo. El señor se ensimisma y se desdobla. Sí, sería mucho así, mejor como que un ejercicio. Ensimismara, pero bueno. Como un ejercicio del alma. Sí, en vano, pero... Entonces me bueno, contaron ha llegado que ustedes, el lugar adecuado. Ustedes hacen es la risa y la salud. Nosotros creemos que a todos los enfermos lo curamos con la risa. Sí. Por ejemplo, viene un tipo que tiene ponerle escarlatina. Sí. Y nosotros no le reímos la cara. Le hacemos chiste de enfermo escarlatina. Por ejemplo. No, pero reímos nosotros. Pero no se tiene que reír la persona que se tiene que sanar. Ah, no se nos había ocurrido. Con razón, eso. Hay que... Porque usted mueve, sí. Cuando se ríe, sí. Se le mueve... Sí, porque sí. Estoy un poco gordo. Sí, no. Por dentro se le mueven todas las sustancias químicas esas que dijo. ¿Sabe la dopamina dónde le queda cuando se ríe? ¿A dónde? Se le sube... A la cabeza. Con razón. Claro. Y la sangre... ¿Cuántos músculos se mueven más o menos para la risa, doctor? En cada risa tiene más Pensar o menos... Pensar que usted vino acá como simple paciente y ya es doctor. Sí. Lo que se llama una carrera brillante. Cursos rápidos tenemos también. Sí. La risa pone en juego 18.722... Músculos. Mucho más de los que tenemos en todo el cuerpo, ¿no? ¿Usted y cuántos más? Lo del resto. No, depende de cómo usted divida el músculo. Para usted, ¿dónde empieza y termina el músculo? ¿Está el músculo, el musculito? Sí, sí. Porque el hay... paquete básculo nervioso. Sí, sí. Que queda acá, justo. Usted tiene, por ejemplo, en la comisura de los labios. Ah, sí, tengo. Yo tengo mucho músculo porque voy al gimnasio. No, pero sí. ¿Qué? ¿Los labios? Así, agarro la máquina de comisura, que son dos cosas que te cuelgan de acá y sonrío. Y ya está levanto subiendo. 6 kilos. Otra que el Botox, bolú. No, usted por ejemplo en la sonrisa, por ahí carga más del lado izquierdo que del lado derecho. Sí, sí. ¿No es cierto? Depende yo cada vez que sonrío se me va para la izquierda. Entonces, el doctor Sardoni, usted está moviendo la ¿ahora? Musculatura, sí, del lado izquierdo, del lado izquierdo, claro. Y eso se reproduce. Sí. La musculatura, ese movimiento en todo su hemisferio izquierdo. Claro, entonces está desbalanceado. Tendríamos que fíjese, vengo al gimnasio para hacer gimnasia al lado derecho. Sí. Porque estoy siempre dando vuelta para el mismo lado. Está como desalineado. Sí, sí, sí, sí. Y lo primero que me lo dijo fue el sastre. La parte derecha es muy rígida en este lado. Bueno, así que vamos a empezar el tratamiento. Discúlpeme, ¿el señor quién es? ¿Viene con usted? No, es el señor que está atrás en la cola. Yo estoy esperando hace como dos días. No lo conozco, lo conocí esperando... así casualmente en la cola con comentarios casuales del orden de su mujer lo engaña. Sí, y me contó tantas cosas que me maté de risa y estoy curado, mirete. Pero sigue hablando que a mí me gusta, yo solo tengo el problema de mirar. Dios. No, la idea es tomar conciencia de los músculos que movemos. Denme dos. ¿No? Entonces... usted, por ejemplo, ahora que está sintiendo con la cabeza, ahora que traga y deglute, y ahora la bebida que acaba de ingerir, usted está poniendo en funcionamiento una serie de músculos que los tiene que concientizar y empezar a ejercitar. Acá ejercitamos el músculo interno. Mire, si todo se me hace consciente, cuando tenga que respirar, voy a tener que estar consciente de cada respirada y usted cada aspiración. El día de mañana, eso es letal, se duerme y palmó. Me duerme y se acabó. Palmé. Adiós, tengo adiós, un cuñado que me dice, expirá. Claro. Bueno, sístole. Aquí también tenemos unas técnicas efectivas, ¿no? Tenemos digitopuntura, se trabaja mucho con el dedo. Sí, es con dedo. Un japonés pobre, sí, digamos. Se llama tocar. ¿Tocar? Sí, la digitopuntura es tocar. Pero con el dedo. Sí. No con la palma. Discúlpeme, sáqueme el dedo, Nakamura. No tan fuerte, que es la primera sesión. Claro. No tan fuerte. Que la el cuello. Escúcheme. No con la palma de la mano, sino con el dedo. Y nosotros trabajamos con un solo dedo, este. Si la digitopuntura se llama tocar, la acupuntura se llamará, supongo. Claro. Sí. ¿No? Claro, ya me parecía. Bueno, tenemos... aromaterapia también. Sí, con el olor se cura todo. Sí, sí, y tenemos todo esto. Pero la digitopuntura ha progresado muchísimo. Ya no es necesario, porque, ¿qué pasa? Esto tocarse con el dedo a mano limpia es una cosa que ya nuestra civilización globalizada no admite. Usted va a una panadería y él le pide al tipo, deme media docena de bolas fraile. Y el tipo le agarra las mencionadas golosinas con la mano, a mano limpia, así, ¿sí? Y usted le dice, un momento, oh panadero, agárremela con la pinza o agárremela con unos guantes, pero no me la agarre con la mano. Esta bola es mía, pero... Claro, porque... ¿Por aquello de los gérmenes, la contaminación, todo eso? Sí, señor. Y la carga energética, vamos, que no es poco, al parte de la pudrición. Por ahí te viene un tipo, te toca con el dedo y te transmite una carga negativa, que por ahí el tipo anda a saber quién estuvo antes. Y sí, porque ahí le deja parte del aura. Claro. ¿De quién? ¿De Laura? Sí, por ahí estuvo Laura. No, de Laura, señor. Acá viene cualquiera. Como el aura del ser. La señorita. Bueno, entonces nosotros primero le poníamos un cubre dedo, por no decir otra cosa. ¿Un dedal? Un dedil. Abarca todo el más dedo. Profundo. O un guante directamente. Sí, aunque nosotros sí. Pero ahora tenemos dedos de goma. Eso. Pero yo no quiero que me ande tocando la factura. Un dedo eléctrico japonés, Yamaha, que te hace unos movimientos... 100 veces más rápido que el dedo más rápido humano. Uh-huh. Pero se trata de rapidez, la calidad en se esto. Se trata de rapidez, se trata de distintos. Hay dedos que giran, otros dedos que avanzan y retroceden, otros que vibran, pero todo lo hace otros que tienen ultrasonido. Uh-huh. Usted, por ejemplo, se toca con ese dedo y no oye nada, pero en realidad la procesión va por. Le llamamos el silencioso. Ahora dígame, yo con un digo para probar, la verdad me parece novedoso. Sí, tenemos el modelo no, estándar. No, el de principiante. Bueno. Ahora, y uno ¿viene todo el juego o viene así? Todos. No, ¿cómo todo el juego? Viene el dedo, ¿no? Es un dedo. Pero suelto, no viene la caja con No, esta es mi mano. Entonces córrala, señor de acá. Sí, hijo, lo vas a probar también, pero bueno. Dígame, el dedo este, ¿no? El movimiento circular, que creo que lo necesito para esta parte. Sí. Miren los controles primero. A ver, ¿en qué parte más o menos? Acá. Bueno, espere que nosotros le marcamos, ¿no es cierto? Es con el control remoto. El médico, el titular, le marca con... La zona. Con una fibra. Sí. La zona, ¿eh? Aquí, y una cruz. Y después le hago una receta, usted se la da... Al facultad. Al operador. A jugar el dedo, ¿eh? Un indicador. Tiene un indicador. Ah, bueno. Cuando está prendido, ¿ves este cosito cuando está colorado? No se toque con el dedo. De abajo, en cambio, ya está fresco. Tampoco es para jugar el dedo, ¿eh? No digo que sea para jugar. A mis hijos no se lo dejo agarrar. No se lo dejo agarrar. Lo pongo arriba del ropero. Porque me lo agarran y vio. Falta que hacen de todo con el dedo. Sí. Ahora, estos que dicen que el tratamiento es muy efectivo, ¿no genera dependencia después? Sí. Genera dependencia. Y entonces es un peligro, porque una vez pedí un dedo, dos dedos, tres dedos, sí. Ah. Cuando me... Sí, cuando quiere acordar, no hay... El tratamiento físico. No hay tratamiento que le alcance. Claro. Tiene que ir a dos hospitales al mismo tiempo. Tenemos el sector Gatica, que es otra cosa. Sí, ajá. Tenemos... tenemos mucho cuidado, por eso no le damos todo de golpe. Lo va dosificando. Le damos primero 10, después otra 10, y después otra 10. Distinto si le diéramos 30. Claro. Bueno, sí, pero las 10, ¿en cuánto intervalo? Porque por ahí... Una por día. ¿Y las 30, cuándo más? Una por día, señor. Y bueno, es lo mismo, señor. No, tiene razón. Bueno, tendríamos que replantear... Con razón salen tantos adictos. Bien, hay gente que ya en la desesperación... Ya no les importa si es un dedo o qué. Después de un mes no los podemos sacar de acá. Golpean la puerta a la noche. Al grito de... ¡El dedo, el dedo! Ahora, yo me imagino... De ahí viene la expresión de hacer dedo. Lo que tenemos son placebos. ¿Y qué? ¿Son churros? ¿Qué? No, son dedos. Son dedos. Son dedos sin pilas. Y dedo de terracota. Hay gente tan rara, mire. Claro, el inconsciente sí. humano. Ahora, discúlpeme, no, porque frente a un tratamiento sí. tan heterodoxo, realmente. Perdón. Menos mal que yo pareció heterodoxo. Lo contrario, lo dejo de practicar. Quiero suponer que usted lo ha probado en su cuerpo. Ah, sí, sí. Yo no hay un lugar donde no lo haya probado. A cuatro manos es el tratamiento que hicimos. Sí, y... lo he probado. Yo antes tenía caries. ¿Le curó la carie el dedo? No, no. Ah, bueno, pero señor... Era para empezar una conversación del orden, ¿su mujer lo engaña? Sí, no, pero estamos hablando de los dedos de goma, señor. Ah, ¿con dedo de goma? Pero si usted me está queriendo vender un dedo de goma. No, yo no, le pregunté señor. Si su mujer lo engaña, usted me empieza a hablar de dedo de goma. Su actitud, caballero, es un poco demasiado confidencial. Sí, y ahora entendemos por qué lo engaña su mujer, discúlpeme. Sí. Dígame, ¿el dedo cómo se transporta? A mano. Bueno, lo elegante es meterlo en el bolsillo superior de la americana. Tenemos el modelo. Debajo del pañuelo, usted por ahí está en una reunión o algo. Sí. Y se siente inquieto, qué sé yo. Ahora, le duele la cabeza, sí. por ejemplo, sí. está en un banquete. Tranquilamente saca el dedo del bolsillo. Y se lo mete acá en la nuca. Con gesto mundano, siempre. Ah, sí, ¿no? Con gesto mundano. No es fácil, ¿eh? Y no, sacar no. Sacar un dedo del bolsillo y con gesto mundano meterse en la nuca. Hay que andar explicando. Mientras sigue hablando. Puede explicar, dice, perdón. Perdón, señora. Ya la veo que se está desmayando. No. Es un dedo de goma, así, de si la... Si es sorprendido en la acción y efecto de ponerse el dedo donde le duele, sí. usted lo puede utilizar como una broma poniéndoselo, la yema del dedo en la sien y diciendo que el otro interlocutor está loco. Está ¿no? loco, lo mueve así. Usted está más loco y después sí. lo guarda. Lo guarda y se También entre adeptos se ofrece el dedo. ¿Ah, sí? Se ofrece. ¿Gusta? No, ¿cómo voy a gustar? ¿Gusta? No, dice, bien, yo no acepto dedos de desconocido. Me dijo mi madre. Además, discúlpeme, no me parece muy elegante tener el dedo a la vista aflorando. No, abajo del pañuelo siempre. Sí, discúlpeme, la pareja dedo pañuelo. Habano, ¿eh? La pareja dedo pañuelo. Ah, qué obra. Sí, sí. No es muy, sí, sí. muy elegante. Roberto Dedo y Ángeles Pañuelo. Yo donde hay un dedo, el no mundo le pongo un pañuelo. Dedo, ajá. No crea, usted hace mal. Yo donde hay un pañuelo no le pongo el dedo. Yo bueno, la gente usa pañuelos, a veces es un dedo, pero bueno. ¿Va a llevar o no? La verdad es que me resulta atractiva. Pero la oferta. Le acabamos de decir que no se venden. Solamente tratamiento, vamos nosotros a domicilio. Porque si no... ¿Por qué viene a domicilio? Porque lo van a copiar. Yo me lo quiero poner... En secreto, ¿no? No, en secreto no, pero... Sí. Pero donde me quede cómodo. Al horario me refiero. Ah, sí, bueno, sí. No, porque... ¿Ves por qué no lo vendemos? ¿No? Ojo, más de 5 minutos no, Ah, porque tiene eso un... ya es sí. es peligroso. Sí, sí. Ah, es 5 minutos cada sesión. 5 minutos le va a empezar, le va a sonar una chicharra. ¿Al mismo dedo suena? Sí. Le suena y eso es como un aviso que significa basta. Pero discúlpeme, yo vivo en familia y si me pongo el dedo a la noche suena la chicharra. Suena chicharra querida. En el medio de la noche, y dice, yo te tengo que andar explicando. Claro, no se lo ponga en el medio de la noche, señor. ¿Qué es esto? No es lo que tú piensas, sí, querida. Sí. Y este ramo de flores, bueno. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual... ¿Esto es suyo? Discúlpeme. Este dedo sí, suélteme. Ah, discúlpeme. En el transcurso de la cual, promotoras de Radio Nacional van a repartir... Dedos que no son los verdaderos. No, son dedos de promoción. De promoción. Vamos, pero sirven como pisa papel. Sí. ¿Qué mejor para sostener, para evitar que un papel se huele que el dedo? Sí, incluso. Incluso. Señores.